Juntos abordemos la máquina del tiempo de Yahoo Radio para viajar a la radio del pasado. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. His waiting game, but things are not the same, it seems, as in such tender dreams. Slowly passing sailing ships and Sunday afternoon, by people on the moon I see, are things not meant to be? Where did those golden rainbows end? Why is this song so sad? Dreaming the dreams I dream, my friend. Loving the love I love, to love is just a word I've heard when things are being said. Stories my poor head has told me cannot stand the cold, and to pass. A misbegotten guess, alas, and bits of broken glass. Where do your golden rainbows end? Why is the song I sing so sad? Dreaming the dreams I dream, my friend. Loving the love I love. De la gente joven. Radio Capital. Oigo Radio Capital. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan. ¿Cómo le gusta más? La parte de nuestro programa en la que confrontamos dos versiones musicales de un mismo tema. ¿Cómo le gusta más? Bonita, como aquello. ¿Cómo le gusta más? Que yo tuve en los días infantiles de

Sage, rosemary, and thyme. Remember me too.

se lleva a los hombres a las orillas del mar. ¡Túpale, túpale, compadre! ¡Ay! Al pasar por Zapotilte, me dijo una muy bonita. Al pasar por Zapotilte, me dijo una muy bonita. Que dice, señor, me lleva, ya traigo mi maletita. Que dice, señor, me lleva, ya traigo mi maletita. Señora, no me la llevo, porque tengo a quien llevar. Señora, no me la llevo, porque tengo a quien llevar. Hasta lloraba la ingrata porque se quería enganchar. Hasta lloraba la ingrata porque se quería enganchar. Déjà Vu Radio. La música que llegó para quedarse. Radio Ranchito, Radio Ranchito. Radio Ranchito le brinda la hora. Tiene música de mucho peso. XHRPA Radio Ranchito 102.5 FM. Transmitiendo desde hace 50 años. Es la primera. Con 10.000 watts de potencia. Desde Avenida Madero Poniente, 644, en Morelia, Michoacán, México. Llévanos contigo en nuestra aplicación Radio Ranchito o escúchanos en la web radioranchito.com.mx. Radio Ranchito, 50 años. Radio Ranchito me gusta más. y en Deja Vu Radio. La música que llegó para quedarse. Las que llegaron al Hit Parade. Resumen de canciones que en diferentes épocas desfilaron en la parada musical de favoritas de Norteamérica. Momentos estelares de la audición semanal de Costa a Costa, reflejando la atmósfera del pasado en este programa, las que llegaron al Hit Parade. El pionero de la radio en México fue Constantino de Tárnava, quien estableció la primera estación de radio en nuestro país. La primera transmisión se realizó el 9 de octubre de 1921 en Monterrey, Nuevo León, iniciando así la era de la radiodifusión en México. Desde 1988, la XEH forma parte de la plataforma radiofónica Aguirre. En 1946, Francisco Aguirre Jiménez comenzó con la XEFO, el camino que más tarde daría origen a lo que hoy es Grupo Radio Centro. Entrar al negocio de la radio y triunfar en él era casi imposible. Había que competir con la XCW, que en ese tiempo dominaba todo el cuadrante radiofónico y contaba con las exclusivas de los artistas más importantes. Para competir, Don Pancho implantó el uso de discos, evitando así la presentación en vivo de los artistas, así como locutores congruentes con el formato musical y promociones de audiencia intensas y agresivas. La más sofisticada tecnología de punta e investigaciones de audiencia, así como la introducción del uso de spots grabados de 20 y 30 segundos que sustituyeron a los patrocinios de programas completos. Estas innovadoras medidas permitieron aumentar el número de anunciantes. Don Pancho había sentado las bases de la radio moderna en México. Además de Radio Centro y Radio Éxitos, en los años 50 se incorporaron tres estaciones más: Radio Variedades, Radio AI y Radio LZ. Organización Radio Centro se consolidó desde entonces como el grupo con mayor audiencia y el referente de todos los radiodifusores de la República Mexicana, tanto en contenidos como en formatos musicales, y es el primero en transmitir las 24 horas del día, los 365 días del año. En 1964, para aumentar la cobertura de las estaciones del grupo, se fundó OIR, organización impulsora de radio con estaciones en toda la República. Ese mismo año, Radio Éxitos y Radio Variedades fueron las primeras en programar música de los Beatles. El programa El Club de los Beatles se sigue transmitiendo hasta la fecha y marca el récord mundial de antigüedad en transmisión continua. En 1967 se le otorgaron a Corporación Mexicana de Radio y Televisión, empresa propiedad de Francisco Aguirre Jiménez, concesiones para operar una cadena de televisión encabezada por el canal 13, que alcanzó altos niveles de audiencia y ventas. Además, para complementar la oferta de entretenimiento, se compró el legendario centro de espectáculos El Patio. Pero en 1972, Don Pancho tuvo que ceder al gobierno las empresas de televisión. Este duro golpe no afectó el desarrollo del grupo, que instaló tres estaciones de FM en la capital del país: Estéreo Joya, Radio Hits y Radio Universal, reforzando su liderazgo. El 4 de enero de 1979 murió Don Francisco Aguirre Jiménez, dejando un enorme legado tanto para la industria como para su familia, la que desde entonces continuó con su gran labor, encabezada por doña María Esther Gómez de Aguirre. Gracias a su amor e inteligencia, logra cohesionar en armonía y productividad a la familia. El 1 de julio de 1993, Grupo Radio Centro cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y se convirtió en la primera empresa iberoamericana de medios de comunicación en colocar acciones en la Bolsa de Nueva York. En ese mismo año inició operaciones la cuarta FM, la Z. Entre 1994 y 1995 se incorporaron cinco estaciones más: la Red de Monterrey, la Red de Guadalajara y tres en la Ciudad de México: Alfa 91.3, Radio Red FM 88.1 y Radio Red AM 1110, pioneras indiscutibles en México de la radio hablada y noticiosa. Así consolidó la estructura informativa más importante del país. El 23 de junio de 2008, la familia Aguirre Gómez acepta con resignación la irreparable pérdida de doña María Esther Gómez de Aguirre, Doña Estercita, como cariñosamente le decían. En 2009, Grupo Radio Centro inició operaciones de la estación KXOS 93.9 FM, una de las 20 estaciones más cotizadas de alta potencia con cobertura en toda el área de Los Ángeles y sur de California. Con sentido moderno, información objetiva y responsabilidad social, Grupo Radio Centro se mantiene a la vanguardia. Desde sus inicios, se ha preocupado de manera constante por apoyar a organizaciones e instituciones de servicio y ayuda a la comunidad. Con esta vocación, el grupo otorga en labor social mucho más que los tiempos fiscales. Ejemplo de ello es el soporte que da a muy diversas asociaciones. También ha tenido campañas propias como la Operación Salvavidas, que desde 1981 ha llevado a cabo ininterrumpidamente en colaboración con la Cruz Roja para promover la donación altruista de sangre. En 1985, durante los terremotos, Grupo Radio Centro encadena sus estaciones y deja los formatos normales de programación para informar y enlazar a la sociedad en medio de esta gran tragedia, e incluso facilita su señal a otros radiodifusores cuyos estudios se habían derrumbado. Grupo Radio Centro tiene alrededor del 55% de participación de la audiencia, y sus estaciones son líderes en cada uno de los formatos y cada uno de los estratos demográficos en los que IVOPE e Ipsos segmentan a los radioescuchas. Es importante señalar que gran parte de los comunicadores de Grupo Radio Centro influyen en el estilo de vida de los mismos. No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio. Eso quería decir, hombre. Saludos para todas y todos que nos acompañan en todo México. Un abrazo desde Constituyentes y Reforma, transmitiendo para ti en vivo. 65 años de Grupo Radio Centro, y de esos 65, Esencia ya tiene 15. 11-9, soy Mariano Osorio. Me encanta estar contigo. Pues qué buena onda. Entonces, bueno, ya tienes tu boleto doble si me dices cuál es la frase ganadora. Acompáñame, hay más clásicos. Y en los formatos informativos y hablados, que además cuentan con la estructura técnica y humana más amplia y sofisticada de la radio en México. Déjeme darle un resumen de la información más importante. Al toro. Al toro. El deporte es mágico. Como siempre, la mejor información. Iniciamos con nuestro programa del día de hoy. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros corresponsales. La red de Radio Red. Con las voces más reconocidas y amables de la radio y el equipo humano y técnico más eficiente, cubre los sucesos de la ciudad, el país y el mundo. Aquí se escuchan siempre las últimas noticias y las más creíbles y auténticas. La red de Radio Red, catedral de la información. De 1 a 3 es el noticiero de radio más escuchado en la República Mexicana, según IVOPE. Porque hasta ahorita no se ha pronunciado ni a favor ni en contra. Están los dos puntos de vista, Luis Hernández, el director de las páginas editoriales, el director editorial del periódico La Jornada. ¿Otra vez tener un jefe? No, a mí ¿otra vez a mí tener me parece, un jefe? Cuando ellos son los que, presidentes que en cada entidad federativa. Esto es Entre Líneas, periodismo de fondo, en el cuadrante de su radio, a través del 690 de amplitud modulada. Pero no puede controlar ciertos impulsos, ¿no? Y más bien es eso el problema y no la ansiedad. Hoy seguramente se debe haber firmado el acuerdo de compraventa, una operación por 1.300 millones de pesos. A las 5 de la tarde con 42, antes de los anuncios, informarle que el volcán ha registrado 3 exhalaciones en las últimas 24 horas. Grupo Radio Centro y las empresas relacionadas, OIR, Grupo Radio México y otras emisoras operadas por la familia Aguirre, integran una plataforma de más de 200 estaciones a nivel nacional. Y gracias al trabajo de más de 2.000 colaboradores del grupo y de las empresas relacionadas, este año se cumplen dos grandes fechas. 90 años de XCH, primera estación de habla hispana en el mundo. Estación aliada de Grupo Radio Centro. 65 años desde aquel día en que don Francisco Aguirre Jiménez plantó la semilla de nuestra gran empresa. Todos los que aman y a todos los que quieren el fútbol. Era el timbre que iniciaba cada partido de fútbol, narrando con la voz estridente y poderosa que siempre lo caracterizó. Fue el cronista decano por excelencia. Ángel Fernández Rugama nació en Morelia, Michoacán, el 2 de agosto de 1925. Sus inicios en el periodismo se remontan a 1940, donde trabajó en la agencia de noticias AP. De ahí, ingresó a la sección deportiva del Excelsior, donde fue el encargado de la sección de béisbol. En 1954, trabaja en la XEB, teniendo la encomienda de narrar el box. La televisión, el siguiente paso, y por una invitación del señor Emilio Azcárraga Vidaurreta, se unió al entonces Telesistema Mexicano en 1960. ¿A poco no lo haríamos mejor que yo? ¿No lo hacemos mejor que yo, Chabelo? ¿Cómo no lo haríamos mejor que él? ¡Música, maestro! Baile Van Aert, Baile 71, Contacto Directo y El Estudio de Pedro Vargas fueron algunos de los programas en los que participó. Regresó de Europa y hasta aquí con su alegría, Ángel Fernández. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Mister Amigo! ¡Mister Amigo! Y le ponemos música para recibir a Superman, al gato Miguel Marín. A partir de ese momento, el fútbol lo esperaba para sus narraciones que formarían parte de la historia del juego del hombre. El centro de René, el cabezazo, ¡gol enorme! Para Televisa narró los mundiales de 1962 a Argentina 1978 y los campeonatos locales de 1960 a 1979. La combinación de recursos de la canción ranchera, la exageración, la paradoja, el sentido épico, la literatura y la incesante reinvención del fútbol fueron características en cada narración de Don Ángel. Despeje de Superman y Horacio. ¡Gol de Horacio! Es infinito el elenco de apodos que se deben a su inventiva. El Confesor Cornero, el Gran Cirano Borja, el Guama Puente, el Cabo Caviño, la Cobra Muñante, el Calimán Guzmán, Superman Marín, Ángel Fernández. También formó parte de El Heraldo de México, La Afición, Radio Fórmula, Radio Mil, Imer y Canal 13. Fue tal su impacto narrativo que llegó a participar en diversas películas del cine mexicano. El tiempo se ha ido de largo y sigue el partido empatado a 7. La Universidad está haciendo un pase sobre Víctor Ramírez. Falló el pase. Ángel Fernández regresó a su casa, Televisa, para participar como comentarista en el Mundial de Francia 1998. El gran Ángel Fernández, aquí lo saludamos, mi Ángelo. Gracias, Javier Alarcón, al gran Tita. Solamente quiero decir que Dios permitió que dentro de la derrota el equipo mexicano volara como un águila ansiosa. La leyenda de Ángel Fernández dejó de ser viviente. Hoy se ha convertido en mito de la crónica deportiva. Horacio va arrancando sobre la pelota. ¡Es gol de Horacio, el número 24! Ángel Fernández se nos adelantó en el camino, pero deja aquí en la tierra una memoria que por siempre quedará implícita en la historia del deporte. El grito de celebración más bello del mundo. El gol. Toca Bertoni, llega Kempes, Kempes desde la mágica zurda. Entre la pared Kempes, Bertoni. ¡Gol! Y para reconocer su gran trayectoria, En el año 2003, Ángel Fernández recibió el premio Televisa Deportes, siendo unánime por parte de todo el deporte el aplauso a su grandeza. ¡Gol! Gracias. Amor y paz a todos. Y aún hay más. Nos vamos.